Otra vez como en los viejos tiempos. Mitad para ti. Y mitad para mí. Comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agarro Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis desde el sábado ya en la web y en los dispositivos móviles y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y bueno, tenemos tarde de Western, ¿no? Sí, hemos empezado con el bueno, el frío y el malo. Todo un clásico de Sergio Leone. Una gran película que nos ha seducido en más de una ocasión y todo un género. Antiguamente era muy típico los fines de semana, el sábado o el domingo, una película de un western en la sobremesa de la televisión. Era bueno, muy típico. Yo he ido en la época en que el domingo iba a las grandes pantallas a ver un western. Yo ya tengo años, ¿eh? Y te tengo que decir que me quedé fascinado la primera vez que vi la primera película del género, cuando vi... La muerte tenía un precio, no me lo podía creer, decía esto no es normal, aquí pasa algo, la película no es norteamericana. Y está chula. Y está bien, y bueno, te quedabas absorbido por una música, estabas acostumbrado a que las películas norteamericanas tuvieran unas grandes orquestaciones, ¿no? Te acordarás, por ejemplo, pues de Los Siete Magníficos, en la que había... 100 y pico profesores que iban dando fondo musical, y aquí era un silbido que dominaba la sí. pantalla. La verdad que fue todo un acierto de Sergio Leone. Yo la verdad que de western, si me tengo que quedar con alguno, bueno, me quedaría con muchos, sobre todo de John Ford. Sí. Sentados del desierto, obra maestra, Duelo bajo indiscutible. El sol, ¿no? Duelo en el Key Corral. Pero yo tengo mi película favorita de John Ford con James Stewart y John Wayne, que fue El hombre que mató a Liberty Valance, sí. Que a mí me parece, vamos... Sí, de las mejores. Pues bien, yo entonces no era capaz de seguirle la pista, ¿no? Ya muchos años después, interesado por qué había pasado, me enteré que... la explicación de esta explosión de la imaginación y de la creación musical había sido prácticamente una circunstancia de la casualidad. Sergio Leone quería hacer una película de bajo presupuesto porque además estaba muy mal de dinero. Y se le ocurrió hacer una película pues con los pocos recursos que tenía, con pocos actores y un decorado muy sencillito. Y como no tenía dinero para contratar a una orquesta, recurrió a un antiguo compañero de escuela, compañero de pupitre, que se llamaba Ennio Morricone. Un tal Ennio Morricone. Sí, y le dice, mira, tengo un problema, resulta que pues no tengo un duro y estoy rodando una película. Y le dijo, bueno, pues yo te lo resuelvo. Y dice, pero es que no tengo ni para los profesores. Y dice, nada, te lo hago sencillito. Y salió nada menos que la banda sonora. Un clásico. Sí. Imagínate si se ha repetido veces. Y bueno, es la primera vez que Ennio Morricone llega a la gran pantalla. Uh-huh. Y a partir de ahí se crea un mito, ¿no? Bueno, es un hombre que ha estado, La Misión, por ejemplo, grandes películas que él... Ha conseguido que de no ser nada se transforme en un clásico, gracias a su música. Pues otro día haremos un especial del western, que tenemos horas y horas que hablar de ese gran género, que por cierto últimamente está muy, pero que muy olvidado. Yo creo que podría volver, ¿eh? Las pantallas lo agradecerían. Ojalá que volviera el género del western. Bueno, pero hablando de buenas películas, tenemos un preestreno para la próxima semana sí. De Agárralo Como Puedas en los cines Liz. A partir del próximo lunes en la web de la 97.7 Radio tendréis toda la información para dicho preestreno, que será el próximo jueves a las 10 de la noche en los cines Liz. Y la película es Viaje a Sils María. Hola, soy Valentín, la asistente personal de María Enders. Los paparazzi no van a dejar respirar a María. Es un honor recibirla. María Enders. Una entrevista para una revista italiana. La seducción después de los 40. Bueno, Alfredo, estamos ante la última película de la gran actriz y guapísima Juliette Binoche. Nada menos, Juliette. Estoy enamorado de esta actriz. Cuando la veo en la pantalla ya veo lo que haga falta. Pero tengo entendido que esta película tiene mucho éxito. Es una muy buena recomendación y creo que los que nos escuchan podrán disfrutar. ¿Cuántas entradas hay para...? Tenemos 25 entradas dobles y vuelvo a repetir que el lunes en la web de la 97.7 Radio toda la información para el preestreno de esta película, que será el próximo jueves a las... A las 22 horas. ¿En los cines? En los cines Liz. Perfecto, pues así que esta semanita tenéis ya... ir al cine a ver una estupenda película que nos llega la próxima semana. Sí, podemos concursar entrando en la web de la radio, ¿no? Sí, bueno, nosotros no. Ah, bueno. nosotros no concursamos. Yo no me la pierdo. Estaremos allí, pero no concursamos. Y bueno, lo digo porque me han llamado por teléfono en alguna ocasión. ¿Qué hay que hacer para concursar? Y yo digo, si entra en la web está todo muy bien explicado. Y yo creo que es una película muy recomendable. Podemos ir acompañados, ¿no? Porque para esto se ha hecho que la entrada sea doble. Para poder darle la oportunidad a los que nos escuchan a que inviten pues a la novia, al novio, al amigo, a ese amigo que hace tiempo que no vemos o esa amiga que hace tiempo que no vemos, podemos reanudar una amistad invitándola al cine. Pues esa será la próxima semana en los cines Liz, el preestreno uno más de Agárralo Como Puedas y de la 97.7 Radio. Y tenemos que hablar, no son buenas noticias, pero hay que hablar de la taquilla. La taquilla. La taquilla que cada vez va peor, desgraciadamente, y este fin de semana, pues 3,9 millones de euros en total de recaudación y como número uno se esperaba con interés la nueva superproducción de Disney, rodada aquí en Valencia, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, interpretada por George Clooney, a ver qué tal funcionaría. En los Estados Unidos no está funcionando bien, apenas lleva 65 millones en dos semanas, recordemos que ha tenido un presupuesto de casi 200 millones de dólares, y en nuestro país, en 588 salas, que son muchas salas, ha recaudado 1,2 millones de euros. O sea, un resultado flojito, sí. Bueno, veremos a ver este fin de semana. En Estados Unidos, la primera semana fue flojita, la segunda semana se quedó a la mitad de lo flojito. Y Disney ha tomado una decisión que ha sido pública y es la de suspender un proyecto que pensaban hacer con una película de este tipo. ¿Por qué no ha funcionado Tomorrowland? Pues posiblemente porque yo creo que no le han dado la adecuada publicidad. La película es muy interesante. Aparte de eso, yo creo que una vez comentaste y acertaste, como que hay siempre, de que la película no se sabe a qué público está enfocada. A un público infantil... Igual no, porque se lía mucho. Sí, no. A un público juvenil, a un público adulto, en fin, no está muy bien. Es un público adolescente y un par de años más. Uh-huh. Quiero decir, el público que está entre los 15 y los 20 años, que ya apuesta por conocer el espacio, por conocer la fantasía de la ciencia del futuro, tiene algo de ciencia de ficción, pero también tiene mucho de entretenimiento. Y posiblemente quizás los organizadores, los distribuidores de esta película, no han llevado la comunicación hacia este público, que es un público que además no está permanentemente atento a lo que se hace en el cine. No. Están atentos más a lo que se hace en su pantalla. Hay que darle mucha caña a este público para que acuda a las salas de cine. Claro, y bueno, posiblemente eso explica pues este resultado que tú con cariño a la distribuidora Disney la has llamado flojito. De todas formas, Disney no se tiene por qué preocupar porque se va a estrenar el último de Pixar, de Disney ya. Muy bien, muy bien. Y es aseguro que va a ser un rotundo éxito en taquilla. Pues iré con... Vamos, que a Disney no le estaba yendo nada mal la cosa, La Cenicienta, no. el último estreno. Sí. No ha sido para tirar cohetes, pero le ha funcionado muy bien en la taquilla. Aún está en el top 20. Por eso, o sea que Disney, bueno, de vez en cuando también es normal que no le funcione alguna película. Bueno, a mí me gustaría que Disney hiciera el remake de La Vuelta al Mundo en 80 días, si pudiera ser. De Sister Act, la película con Whoopi Goldberg, posiblemente haya remake. Caray. Casi seguro. Pues será. Nos apuntamos en la agenda para no perder nada. Bueno, y otro estreno importante, el pasado fin de semana, nuestra película de la semana fue y una divertida comedia británica titulada Nuestro Último Verano en Escocia, que en 253 salas ha recaudado cerca de 400.000 euros. No está nada mal. Ha sido la película de más éxito, teniendo en cuenta el número de copias realizadas, pues es la película que mejor se ha comportado en la taquilla. La verdad es que es una comedia de estas que saben hacer los ingleses, muy, muy, muy solvente. Nos divertimos, incluso pues, con mensaje social. Y de las películas veteranas, destacamos Mad Max, que al final lleva ya un total de 2,9 millones de euros. Tampoco es nada del otro mundo. Suite francesa, no ha funcionado mal, 1,3. Y de todas estas, la que mejor, en teoría, ha sido El Maestro del Agua, con 2,4 en total, lleva recaudados. Una excelente película dirigida nada menos que por Russell Crowe, protagonizada por él. Una reflexión sobre Gallipoli, un desastre que se produjo en la Primera Guerra Mundial. El ejército inglés, por orden del entonces el Lord del Almirantazgo, el señor Winston Churchill, tomó una decisión muy audaz y fue intentar tomar la península de Gallipoli cerca de Estambul. Murieron ahí 300.000 ingleses, la mayoría australianos, y esto es una herida histórica que tienen allí en Australia, ¿no? Russell Crowe, que es australiano, con actores australianos y con excelente reparto, consiguen una de las mejores películas históricas que describe la ferocidad, la bestialidad y la negación que es una guerra. Bueno, vamos rápidamente ya a hablar de los estrenos de este fin de semana y nos vamos a intentar ser una persona normal. Estrenos de la semana. ¿Qué tipo de persona es usted? Una persona normal. ¿Y qué es una persona normal? Es aquella que tiene un trabajo, una casa, una pareja, aficiones, vida social, vida familiar. ¡Feliz Navidad! Y que es feliz. ¿Y usted cree que cumple todos esos requisitos? Todos. Claramente. Pues claramente todos los cumplen. María tiene 30 años y no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene una vida romántica. Bueno, la va a intentar tener, pero a lo mejor no con la persona adecuada para algunos, pero sí para ella. Y la relación con la familia no es nada del otro mundo. A raíz de una entrevista de trabajo, pues quiere ser una chica normal y corriente. Dirección, guión y actriz Leticia Dolera. Junto a ella, en el reparto, Manuel Burke, Nuria Gago, Carmen Machi y José Luis García Pérez. La película obtuvo en el Festival de Málaga 3 premios, el de Mejor Guión Nobel para Leticia Dolera, fotografía y montaje. Una comedia natural y romántica producida por Paco Plaza. Uno de los grandes directores del cine español, que además es valenciano, y que, bueno, se mantiene un poco a la sombra, ¿no?, en esta realización que efectivamente está hecho al 100% por Leticia Dolera y que me dejó sorprendido un pase técnico que se hizo de la película porque no me esperaba una comedia tan bien hilvanada que nos produce ternura, nos lleva a comprender al personaje y nos sentimos reflejados en él. Porque es la historia que nos pasa a todos, ¿no? Llega un momento en que cuando hemos pasado los 25 tenemos una cierta sensación de que algo falla. Sí. No sabemos cuál de las ruedas, pero hay una que tiene menos presión. Y hay que normalizarse, ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil. Es muy, muy difícil. Encontrar la pareja que queremos, o no es tan fácil que seamos felices con el trabajo, o tener un hobby que se nos ha olvidado que eso también es importante. Y bueno, sobre estas reflexiones, Leticia Dolera, me costaba trabajo pensar que la persona que estaba viendo en la pantalla era a la vez actriz y directora y guionista. Pero llega un momento en que te olvidas de todo, te dejas absorber por el relato. Ahí está la magia de esta jovencísima directora y te rejuvenece. Me sentí mucho más joven. Me sentí que podría yo también hacer esa lista y puntear qué me faltaba para hacer. ¿Cuáles son los requisitos que necesito para ser una persona normal? La verdad que Leticia promete como directora. Ha tenido esta es su primera película de la acción, primer largo. Ha hecho dos cortos anteriormente, pues, pero promete, tiene buena mano. Ha tenido premios en todo donde ha ido, en Málaga, arrasado con los premios. Y bueno, en este pase técnico estaba ella. Luego hizo el comentario de la película con espectadores que habían sido de distintos lugares. El público estaba encantado. El público, ella se lo metió al público en el bolsillo porque a todo esto tiene carisma. Es una persona que comunica muy bien. Tiene chispa. Al principio pensé que era frágil, porque la ves tan tipo actriz atractiva, ¿no? Que es conocida porque está antes en la televisión, pero no, de fragilidad nada, ¿eh? Es una mujer con las ideas muy claras, bueno, como profesionales. Ha hecho Rec 3, ¿eh? Por la protagonista. Ya, con sí, un par, ¿eh? Con la, en una boda difícil. Con la Sierra Eléctrica. Pero, bueno, yo la verdad, la palabra que me definió cuando yo estaba viéndolo fue sorpresa. Y luego disfruté mucho de una historia que, como toda historia y toda comedia, tiene partes que son casi increíbles, ¿no? Pero porque van al límite de las situaciones. Y tiene otro protagonista secundario. Sí. Unos grandes almacenes del hogar. Me llamó la atención. ¿Eh? Me llamó la atención. Ikea, sí, Ikea sí, es protagonista sí, también en la película. Está muy cerca de aquí, ¿no? Sí, podía haber estado realizada. Se lo tenemos que preguntar si tenemos la oportunidad de hablar con ella en qué Ikea fue rodado. Lo que es verdad es que ella te llega a convencer que efectivamente pues no pasa nada. No pasa nada si tú te decides a llenar, ¿no?, las líneas que te faltan y todo se resuelve de una manera muy interesante. Bien, y hablando de la película Requisitos para ser una persona normal, vamos a hablar con su directora, su actriz y su guionista, Leticia Dolera. Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo te surgió la idea de esta comedia romántica? Bueno, pues me apetecía hacer pasar un buen rato a la gente y contarles que la normalidad está sobrevalorada y que lo mejor es ser uno mismo. Bueno, yo, ¿cómo estás, Leticia? Soy un espectador y seguidor de muchas películas de comedia y cuando vi tu película en un pase, un preestreno, me quedé fascinado por el personaje que no me lo esperaba, que es un personaje encantador, pero luego me quedé más fascinado por cómo el público te aplaudió y quedó contigo más fascinado todavía. ¿Cómo consigues para meterte al público en el bolsillo, Leticia? Ah, pues no lo sé, muchas gracias por tus palabras. Supongo que, no sé, intentando hablar con honestidad y sinceridad. Sí, yo creo que esa es la magia que tiene la película, ¿no? Que nos vemos reflejados en ella indistintamente la edad que tengamos y la verdad nos preguntamos, ¿no?, ¿qué requisito necesitamos para ser normales? A ver, Leticia, yo tengo muchos amigos y les voy a aconsejar ver la película porque es su propia vida. Claro, es que en realidad parece que nos pasamos la vida intentando ser normales, o no sé si intentando ser normales, pero en todo caso intentando encajar en la sociedad esta de consumo que nos dice que tenemos que ser perfectos, nos dice lo que tenemos que consumir, lo que tenemos que soñar, a lo que tenemos que aspirar, y en realidad a lo mejor lo que podemos aspirar es a ser nosotros mismos. Una de las características de los protagonistas que están en la película, aparte de ella, pero ella es muy valiente, ¿no? ¿Ella te parece valiente? Sí, me parece de que no titubeaba cuando surgían cosas nuevas. Yo la admiraba por eso. Al principio de la cinta es un poco perdida porque sí, hay alguna confusión. Ha cumplido los 30 y no tiene la vida que ella creía que tendría cuando lo cumpliera. Sí, sí, y, sí. Y de pronto se encuentra que tiene que todavía buscar su lugar en el mundo y sobre todo encontrarse a sí misma, que es un poco de lo que va la peli, de no tener miedo a ser uno mismo y aceptarte como eres. Pero yo veo que ella lo busca con decisión, ¿eh? Por ejemplo, cuando ella hace de mujer anuncio, ¿no? Sí. Yo no sé si me habría atrevido, que sí, ella se lanza rápidamente a lo que salga. A ver, Leticia, Alfredo tiene más edad que yo, no mucha, pero un poquito más. Lo del horno nos dejó un poquito sorprendidos, ¿eh? Ah, sí, os sorprendió. Es curioso que le sorprende al género masculino más que al femenino, ¿eh? Sí. Pues, sí, porque, no perdona, no pero... No lo habéis hecho nunca. nunca a vosotros. Sí, lo que pasa es que creemos que no le va a gustar eso al género femenino, por eso no lo hacemos. Pero no hay que hacerlo en pareja, ¿eh? Lo puedes haber hecho en solitario. En definitiva, aparte de la protagonista, que bueno, pues es la que nos fascina. Los otros personajes también tienen su encanto, ¿no? Porque, vamos a ver, el chico que está dependiente en unos grandes almacenes, ¿tú qué dirías que es lo que de encantador que tenía? El encanto que tiene, que se acepta como es, que es un chaval libre y que ha encontrado su camino. Sí. Y tiene un trabajo que le gusta, un grupo de amigos, tiene sus pasiones, le gusta el cine de vampiros y además tiene síndrome de Down, pero aunque tenga síndrome de Down, eso no significa que no pueda tener sus gustos y que se haya aprendido a aceptar a sí mismo está y a estar claro. contento con ser quien es. Sí, sí, sí. Además yo quería que fuera un personaje muy luminoso y con sentido del humor también. Mira, también tengo que felicitar, no sé quién habrá hecho el póster de la película, pero también está muy chulo y yo creo que va a impactar mucho a la gente a la de verla. Qué bien, me alegro un montón. Pues lo han hecho en una agencia que se llama User T38, sí. que trabajan muy bien, hicieron el póster de City Sape y de Ágora y de Tres Bodas de Más también. Bueno, tú ya has pasado por varios festivales, ¿no?, con la película y has triunfado en todos ellos. Sí, sí, estamos muy contentos con la recepción que la peli está teniendo, tanto a nivel de crítica como de premio, como el público que la disfruta y se ríe un montón y se lo pasa muy bien, que es lo más importante, que la gente pase un buen rato y salga del cine con muy buen rollo. Es una película romántica, ¿no? Quiero decir, una comedia romántica en la que también nos reflejamos. Hay una rivalidad entre dos pretendientes y no se sabe quién puede tener éxito, ¿no? Claro, está el chico normal, ¿no? El que encaja perfectamente en la sociedad con un buen trabajo, una buena vida social y un coche bonito y él es guapo y delgado y elegante. Luego está el chico encantador, que es Borja, que vive en casa de su abuela, que tiene un trabajo que le gusta, pero que tampoco es tiene un gran sueldo, pero con el que María tiene una química especial y lo pasan muy bien juntos. Bueno, yo soy chico, pero cuando yo lo veía a este personaje, lo que percibía es que tenía unas dotes de seducción inesperadas. ¿Unas dotes de qué, perdona? De seducción, es un gran seductor. Sí, tanto, claro, tiene muchísimo encanto. Sí, sí. Nos sorprenden los personajes que tú tienes porque son inesperados, tienen muchas cosas que no nos la imaginamos. Lo que uno le sorprende sobre todo es a la hora de ver la película, Leticia, es el buen rollo entre todo el reparto, ¿eh? Sí, la verdad es que todos los actores están estupendos, yo creo que porque se creó muy buen clima en el rodaje. Estábamos todos como en el mismo barco y haciendo una película bonita, de buenos sentimientos y muy contentos de estar trabajando todos juntos. Los que van a estar contentos son los espectadores. Aquí en Valencia hay cines para todos los gustos. Está el Cinelis, el Kinépolis, Yelmo, Babel, ABC, todos. ABC del Saler. ¿Cómo has convencido a la estructura del cine para estar en todas partes? Pues yo no he convencido, supongo que haciendo una película bonita y que en tiempos de crisis y tal a la gente, pues los cines han pensado que les puede apetecer ir a reírse y a liberar la mente un rato y salir del cine con ganas de reír, de bailar y de no ser personas normales. Pues vamos a esperar que tengas éxito, volvemos a decir los cines, Kinépolis, Lis, Babel, Yelmo, a veces a leer en cualquiera de ellos, está muy cerca de nuestras casas, podemos divertirnos este fin de semana a ver una película inolvidable con unos personajes que nos vamos a enamorar de ellos y sobre todo vamos a reconocer a Leticia Dolera en su papel de directora, guionista y actriz. Felicidades, Leticia. Y vamos a recordarles el título de la peli, ¿no? Sí. ¿Acaso? Recuérdalo. Requisitos para ser una persona normal. Pues uno de los requisitos es ir al cine. Esperemos que se tomen nota y que tenga éxito. Mucho Muy éxito bien. Que te lo mereces. Felicidades, Leticia, Muchas por gracias. La película. Gracias. Hasta luego. Adiós. Y nos vamos a despedir escuchando a este hombre. Promise to atone, let her shiver, let her moan. I'll slam the door and let the hellcat freeze. Pues es el señor Rex Harrison, que se cumplen esta semana 25 años de su fallecimiento. Películas, un espíritu burlón, Cleopatra, Mujeres en Venecia, Con fama de mujeriego, que la tuvo, Con seis matrimonios y numerosas amantes, paseó, la verdad que elegantemente, por el cine y por el teatro. Y no se me ha olvidado, la canción que estamos escuchando es, bueno, él ganó dos Tony, pero además por esta película, My Fair Lady, obtuvo un Oscar. Una de las grandes películas del cine de toda la vida. Excelente la interpretación de él y desde luego creo que inolvidable. La he visto varias veces y creo que muchos amigos míos piensan que es el clásico más recordable por su música, por su historia. Una variante de Pigmalión, ¿no? Un hombre que quiere enseñar a una joven floristera de Covent Garden a que mejore su cultura. Una apuesta, por otro lado, algo cruel y excelente interpretaciones de todos. Let her shiver, let her moan. I'll slam the door and let the hellcat freeze. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Tenemos la semana que viene, tenemos una película mexicana, un preestreno, Jurassic World, bueno, completita. Bueno, y entrevista. Entrevista además, importante. Una película española que nos llega el próximo fin de semana. Nada menos que Joaquín Oristrel, uno de los grandes directores del cine que ha hecho muy importantes comedias, que ahora presenta Hablar, una historia que está hecha además en plano secuencia. Él dice que es plano secuencia total, que no como otros que a veces juegan con el corte y con excelentes actores, Juan Diego Boto, Secund de la Rosa, en fin, que los mejores actores de este momento se han puesto al servicio de la imaginación de este excelente dramaturgo, comediante que nos divierte mucho. Hablaremos con alguno de los actores. Pues más cine aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas, el próximo fin de semana. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe. Mary Freddy. So used to hear her say good morning every day. Her joys, her woes, her highs, her lows, a second nature to me.